is in the air for you and me. Hola a todos, bienvenidos a nuestro programa número 64. Estamos ya a mediados de noviembre, es un año y tres meses que nos encontramos cada semana durante 90 minutos para escuchar música juntos. Tratamos ahora de recuperar la normalidad luego de una semana en la que rompíamos unas cuantas reglas con un programa temático por un lado y doble por el otro para homenajear a Lou Reed, fallecido hace algo así de como dos semanas o un poquito más. Y bueno, ahora como nuestra única idea es compartir estas canciones, encontrarnos durante 90 minutos para escuchar música juntos, retomamos la diversidad estilística y temporal. Algo que había notado es que hace mucho que no escuchábamos hip hop, así que de entrada tendremos hip hop, la primera canción será de hip hop. Cosas latinas también aparecerán ahora. Un montón de canciones raras y largas, que es creo una de nuestras características de este programa, que es la fabulosa secuela de la música que escuchan todos, el programa radial que hacíamos con mi hermano Luis hace unos 7 años en Cochabamba. Gracias a todos ustedes por estar aquí, por escuchar el programa cada semana, por compartirlo con sus contactos en las redes sociales, por todo el apoyo y aguante y retroalimentación. No voy a ser específico con los nombres, pero porque me voy a olvidar de todo el mundo con esta memoria tan frágil que tengo, pero es la gasolina que nos mantiene aquí y que va a hacer que sigamos hasta que ustedes tengan ganas de aguantarnos en radioactividad. Eso sí, quiero mandar un saludo especial al blog Kim Sacharani, que habían vinculado y recomendado el programa en agosto. Yo recién lo vi la semana pasada cuando casi por casualidad descubrí visitas que estaban llegando por ahí, y es un blog que numerosas oportunidades lo he visitado porque es sobre punk boliviano, así que es un verdadero gusto contar con esa recomendación de ellos. Y qué más, bueno, todos los que también estuvieron compartiendo nuestra celebración a Lou Reed, también un saludo especial. Y nada, vamos a comenzar con este programa que decíamos va a volver a la normalidad. Si quieren saber cuál es esa normalidad, tienen el blog radioactividadshow.blogspot.com, donde están los 64 programas para escucharse en streaming, para descargar. También pueden aprovechar el espacio para dejar comentarios, sugerencias, pedidos y lo que sea, ¿no? Bueno, como decíamos que vamos a comenzar con hip hop, vamos a hacer justamente eso, escuchando algo que es muy muy fresco, una canción que no tiene ni una semana de estar en el mercado, que es Contemporary Man de Action Bronson y Party Supplies. Action Bronson es el rapero, el MC. Party Supplies, los productores detrás de esta canción Contemporary Man, que escuchamos a continuación. Get it together, Justin. You gotta get it together, fam. Let's go. Yeah. Fuck the back talk. Save all that pussy shit for the catwalk. Now write your name 100 times on the blackboard. Just a white man excelling in a black sport. Like a pistol Pete, you already know you a goner when I kiss your cheek. Lift your feet, like when your sister sweeps. Fine dine and drink water out the Crystal Creek. Straight for Queens, rocking leathers like I'm Mr. Cheeks. Fly shit. grown man shit. You could have a smoke. Do it one more time, fuck it. Good to go. Alright. Yo, I'm a wild freak. Here's shorty with a child sleep, while her mother makes soup with the cow feet. Shoulder pads and the leather, Beau Brummel. Hopping out the limo at the old tunnel. Fuck sex on the beach. I want head in the streets, rent bed on the feet. Lead on your cheek, the Cadillac from 73. Aquamarine with a Bobby Lafine. Big Bird, Farrington alumnus. Mouth like a pussy, she gummed it. What would I want with this Morte wearing motherfucker trying to front? There's a girl that's been on. You see me in the green velour, facial conquistador. Then I order up a feast for four. If you see me in the leather, know it's reaching the floor. Linen flapping in the wind cause of the breezy shore. Yeah, spinal tap, you spitting gynecology rap. Eat your pussy with a plastic bag covering that. Brothers a clap, leave you hovering jack. If there's chicken in the building, no one's smothering that. This tool I got will loosen up your stool a lot. Yeah, the PP will make you poo-poo a lot. In the Z3 bumper U2 with this big motherfucking body, bitch. Ginger ale laying in the Knicks cup. Pay $30 for a dick suck. Pay $100 for the joints I roll. Oyster bowls, chilling in the cloisters. I love black girls boisterous. Shorties on the arm like a koi fish. On a Herbie white dude with the yellow fever. Yellow sneakers, see through yellow beeper. She calls out to the man on the street. Banging 7 gram rocks and finishing them because that's how I roll. I have one speed, I have one gear. Feel the beat. Go. When our eyes first met was like the 4th day in July. When you kissed my lips, I knew one day you'd be. Watch my shorty take a shower. I want the good loving. 6 ducks in a wood burning oven. Georgia Southern, her alma mater. She raised out in Queens, but moved out to Colorado. Looney Tunes, Taz on the shirt. Fuck swag, got pizzazz. 2 Jags, Cincinnati Zubaz. Do-rag, Bay Terrace, move pass. Took the skip, school me on the ponies. Next year, Cassie posing at the Tonys. Fold the paper, wildin' at the OTB. Grow the money like a kosher shrimp. American flags hang on walls that hide money. Put my arm through the Picasso. Kevin Fortune's crib got the Tex-Mex motif. Wolves howling. 2 stallions pull the buggy. Clydesdale, crack the bud. Guzzle, humidors. Uncle Moosey with the Mitsubishi. Uncle Jimmy with the funny money. Flossing out in AC. Randy Quaid with the turtleneck. Irma with the jungle juice. Man feet, beam of tan seats. Smack the taco out your mouth. Green couch. Ahí teníamos a Action Bronson y Party Supplies con Contemporary Man. Normalmente pasábamos hip hop al terminar el programa, supongo que porque como ahora deben estar pensando, suelen ser canciones más fiesteras las que pongo, no tan gangsta ni narrativas ni no sé, así que por esa especie de sesgo que tengo era que solía cerrar los programas con canciones de hip hop. Ahora le damos la vuelta con esta Contemporary Man, que como decíamos también es una canción fresquita de la mixtape Blue Chips parte 2 de hace menos de una semana. Y Action Bronson, que es uno de los del MCs más notorios de la última camada de raperos neoyorquinos, no solo porque es un tipo enorme y tiene una barba roja también bastante llamativa, sino porque ha demostrado un talento importante y que trata de moverse dentro de estas referencias más old school, más de los 90, que las tendencias que mandan la escena hip hop hoy por hoy. The Gangsta tiene muy poco. Action Bronson es de hecho un judío de raíces albanesas, nació en Queens, eso sí, y antes de entrar a The Game, como dicen, al negocio del hip hop, era chef, es así, sí, un gourmet chef, y aún no tenía un debut oficial en una major, lo está preparando para el año que viene con Warner Brothers, creo, o Warner Records, pero sí ha sacado discos, dos con sellos indie, creo que con el sello de Vice, alguno de ellos, pero no son tan buenos como sus dos mixtapes, estas Blue Chips 1 y Blue Chips 2, de la que hemos tomado Contemporary Man. Así que habrá que esperar para ver si el debut es tan bueno como los mixtapes o si es medio flojito como los discos que ha sacado. Algo que también tiene a su favor Action Bronson es que tiene mucho swag sin ser un gangsta impostado, ¿no? O sea, en esa canción Contemporary Man lo dice, ¿no? Dice, fuck sex on the beach, I want head on the streets. Y tampoco se toma a sí mismo demasiado en serio, explotando su conocimiento culinario. Tiene una serie en... un web series, se puede decir, una serie web en Vice sobre comida. Usa un montón de referencias sobre deporte ochentero, sobre luchadores, sobre basquetbolistas. Esta especie de pavoneo que es tan típico del hip hop, de bienes de lujo. Él dice, yo me voy a otros países a comer tacos, no es que se vaya a comer ancas de rana o algún plato así mucho más fino y exótico. De hecho, parte de su filosofía estética la sintetiza en una imagen que usa mucho en sus incluso en esta canción que hemos escuchado mucho, en sus rimas, que es de este banquero que Steve Wynn se llama, que se compró un Picasso y a los días le dio un golpe con el codo y la rompió, rompió la pintura y así se mandó al demonio $40 millones. Y es un poco esa es la filosofía estética de Action Bronson, ¿no? Lo poético y lo hermoso que puede tener ese gesto de torpeza y de chabacanería de gastarte $40 millones para darle un codazo y joder la pintura. Parte de la explicación de por qué le va mejor con mixtapes está en la libertad que tiene para samplear cosas. En la primera parte de Blue Chips usaba Soul Old School casi sin modificar. Acá hemos escuchado los hits que usa, ¿no? A Sledgehammer de Peter Gabriel, Susudio de Phil Collins, Jack and Diane de John Cougar Mellencamp. Parece que estuviera rapeando sobre una radio ochentera y que va cambiando el dial y pasamos así de Sledgehammer a Susudio. Al igual que en la primera parte de Blue Chips, no altera Party Supplies mucho los samples, aunque sí ha subido el presupuesto. Los samples originales de Blue Chips parte 1 eran bajados de YouTube, acá al menos son archivos de alta resolución. Y claro, Phil Collins, uno de los grandes ídolos del hip hop gangsta, no sé exactamente por qué, pero que siempre se ha empleado y como que respetado por estas facciones del hip hop. Y nada, también Susudio, una canción que nos recordará siempre ese monólogo que tiene. Se me fue el nombre del personaje de Patrick Bateman de American Psycho, ¿no? Que bueno, es una película y un libro muy sobrevalorado, como pasa un poco con Fight Club, que creo que ha sido descrita de forma magistral en un libro de cine punk que decía que Fight Club es Amélie for dudes, Amélie para dudes, así que de la forma en la que Amélie llena ciertos estereotipos femeninos, me imagino que sucede lo mismo con Fight Club. Pero nada, estamos hablando de Action Bronson, un rapero old school que rima con el flow de Ghostface Killa, usa samples del estilo de Wu-Tang Clan, rapea sobre la geografía neoyorquina, ¿no? Como lo hacían Nas o los mismos Wu-Tang Clan, que tiene mucho sentido del humor, no le va la provocación vacía. Por todas estas cosas es un tipo sumamente atractivo como artista, como MC y hasta como comediante, ¿no? Hay algunos que dicen que lo que hace es punchline rap, ¿no? Que en cada tres rimas te mete un chiste, lo que para mí no está mal, pero para algunos puristas no tanto. Y que último en esta mixtape ha estado mezclando en lo musical. Por ejemplo, hay un rap Pepe López que usa un sample de Tequila, sí, de esa canción de Mambo, Tequila. En alguna otra usa un sample de Tracy Chapman. Y bueno, todo eso hace que este disco Blue Chips Parte 2 sea una locura deliciosa que le recomendamos con el más absoluto fervor. Y luego de cumplir nuestra deuda con el hip hop, seguimos con otro producto nativo de Nueva York, bailonguero a su modo, latino, como decíamos también era la otra deuda que teníamos desde hace varias semanas. Y es latino a pesar de ser neoyorquino. Sí, he dicho neoyorquino porque esa es la denominación de origen que toma este grupo, el grupo folclórico y experimental neoyorquino. Ese es el nombre, GFEN, Grupo Folclórico y Experimental Nueva Yorkino. Y la canción que nos traen es Cuba Linda. Así que vamos con este grupo folclórico y experimental Nueva Yorkino y Cuba Linda. Siempre te recuerdo. Cubalina, siempre te recordaré. Cubalina, siempre te recordaré. Cuando escucho un son cubano de los tiempos ya pasados, mi corazón se entristece y mi juventud revive ese tesoro cubano. Tierra que yo tanto quiero y por ella yo me muero. Cuba linda de mi vida, Cuba linda siempre te recordaré. Te recordaremos por las cosas lindas que tú tienes. Te recordaremos. Bailaré. Ese era el grupo folclórico y experimental neoyorquino con la canción Cuba Linda. Una banda con un nombre perfecto, porque es un grupo que tenía como tradición esta música afrocaribeña metropolitana, ya lejos de cualquier pretensión de pureza o de preservar una tradición. Era por eso un grupo folclórico y experimental, pero de Nueva York. Y no estaba diciendo de New Yorkican, que ya era una especie de gentilicio que se usaba para estos puertorriqueños nacidos en Nueva York, sino neoyorquino, que es, creo, la mejor forma de englobar a todos estos músicos antillanos, cubanos, dominicanos, afrocaribeños, haciendo una especie de salsa, o salsa experimental. Además, no era una salsa ni comercial ni clásica, que tenía muy poco que ver con los imperativos comerciales de Fania All Star o con el clasicismo de los grupos, de los grandes conjuntos cubanos de la época. Lo que querían era recuperar el pasado con, o la música del pasado con una visión moderna, y la música moderna con una perspectiva antigua. Y así se pusieron a explorar géneros que nacieron en Nueva York, como el boogaloo, por ejemplo, que antes que folclore caribeño podría pensarse como ya un folclore neoyorquino. Con todo, no era un conjunto folclórico ni una típica banda al estilo Fania para las fiestas de los New Yorkans. Y la salsa dentro de los circuitos experimentales siempre va a estar medio menospreciada por ser una música bailable y afro además. ¿Dónde se ve el elemento quizás experimental de este grupo? En que en la forma en la que se grababa, sobre todo, y se trataba la percusión. Escogí esta canción Cuba Linda por eso, por toda esa intro con timbales que es extraña, y además no deja de sonar como algo folclórico, típico al estilo. En canciones que están en este disco, Concept in Unity del 75, una canción que se llama A Papá y Mamá, por ejemplo, el cencerro parece tocado en una cámara de vacío, así súper comprimido, al estilo de los de cosas que hacían los músicos de No New York. Y no sería raro que hubiesen tomado de aquí ese truco, ¿no? Comprimir el sonido del cencerro o de la caja para que suene seco y contundente. El grupo folclórico y experimental neoyorquino estaba compuesto por los mejores músicos de salsa de la época en Nueva York, que se inspiraron en discos cubanos que por entonces casi no se encontraban fuera de la isla, y por eso con el tiempo terminó siendo algo mucho más cercano a la hard salsa, a la salsa pura, que lo que se estaba haciendo por entonces. Y incluso a pesar de ser músicos de la creme se podría decir, se permitían una libertad y una soltura que no se enfrenta al virtuosismo, ¿no? Tienen coros desafinados, por ejemplo, para cada mega descarga, pues tienes ahí tus coristas que no afinaron. Bueno, otras canciones de este disco, Concepts in Unity, Adelaida es una cumbia desbocada, es buenísima. Chocos Guajira, que tiene un sentido un poco más clásico, no desentonaría en Buena Vista Social Club. Tal vez porque tiene un... tal vez tiene un acercamiento un tanto risqué, chiqui al romance, ¿no? Con un diálogo así en slang afrocaribeña y gringa, ¿no? Pero chistoso también. Luz Delia es una improvisación a ratos... que recuerda las cosas sertanejas de Ayrton Moreira. Ormeto Pascual, quiero decir. Canto a Soyín, que es otra maravilla afrocaribeña. Este era el debut, ¿no? Concepts in Unity del 75, y tienen otro disco que se llama Lo Dice Todo del 76. No tuvieron mucho éxito, por lo que el grupo se desbandó rápidamente. Y sus integrantes originales, que eran Manny Oquendo, Jerry González, el más famoso quizás de ellos, su hermano Andy, Rubén Blades en los coros, aunque no era un músico, digamos, del núcleo. Chocolate Armenteros, que era el trompetista, el más veterano del conjunto. Y venían de tocar con gente como Ray Barreto, Eddie Palmieri, así que eran ya veteranos y con renombre. Pero como el grupo no tuvo mucha suerte, pues terminaron yendo cada uno por su lado en el boom, ante el boom comercial de la salsa del 77. Aún así, nos han dejado este legado de dos discos que innovaron en la forma de grabar, sin sobregrabaciones, sin overdubs, sin un setup de orquesta. Tocaron en círculo, improvisando, como quizás sería más un show que una grabación, ni siquiera de jazz, de música más sincopada. Recuperaron ritmos santeros y hay varias canciones del disco que están cantadas en yoruba. Y pues nada, el disco este, Concepts in Unity, es una fiesta de principio a fin, así que también vale la pena que lo escuchen, no sean prejuiciosos. Yo sé que la salsa está vista un poco como la música que le gusta bailar a los pequeños burgueses o a nuestros padres, pero rechazarla por ese prejuicio es tonto. Uno se pierde lo que es nuestro funk. El funk latino es la salsa. Una música, al margen de cualquier chauvinismo, que es tan fundamental e irrefrenablemente seductora como el afrobeat o cualquiera de estas músicas que nos hablan de una forma de verdad prelógica, si es que me puedo permitir semejante tontería. Así que ya tienen dos discos que buscar, el primero de Action Bronson y este con Sex in Unity, para seguir la fiesta, primero con hits ochenteros y un poco de rap y luego con salsa. Y acá vamos a seguir porque el programa apenas comienza y no vamos a dejar de estar fiesteros. Ahora con una canción para todos los fans de la música disco excéntrica, el eurodisco, italodisco y ese tipo de cositas, que llega de la mano del grupo Tantra, y la canción se llama Hills of Kathmandu. Así que nos ponemos exóticos para irnos a las colinas de Kathmandu. Hills of Kathmandu con Tantra. a Tantra, que acabamos de escuchar con la canción Hills of Kathmandu. Los descubrí gracias a Luz de América, la banda paseña, que hacen un cover de Sukuleo, que es una canción de Tantra. Y haciendo un poco de arqueología o de investigación o ingeniería reversa, lo que quieran llamarle, escuché el disco de Tantra y me dejó alucinado con esos coros femeninos en esta canción, Hills of Kathmandu, que parecen a momentos lo que hacía Belinda Butcher con My Bloody Valentine, la última mitad de Soon, para ser específicos, en Loveless. Pero más que eso, también me sorprendió que no deja de ser una canción chota de Eurodisco, con ese toque medio Boney M cuando dice "Let me take you to the mysteries of Kathmandu" o algo por el estilo. O sea que para mí la mezcla de Boney M y My Bloody Valentine era demasiado poderosa y no la podía dejar de compartir con ustedes. Y bueno, en realidad este Hills of Kathmandu es un tema histórico para la música disco y dance global. Se hizo exitosa gracias a un remix de Patrick Cowley, de quien ya hemos hablado en el programa, que es uno de los padres del techno, gran DJ y figura de la escena de clubbing neoyorquino finales de los 70s y los 80s. Esta Hills of Kathmandu es también un tema proto high energy y que fue uno de los himnos de las primeras fiestas de la escena de clubes gay de Nueva York, donde la música disco seguía siendo popular, pero habían recibido el fuerte revés de este backlash que sufrió la música disco en Estados Unidos a finales de los 70, el 79 para ser puntuales, ¿no? Que hubo la caída de que era la música más popular de los 70, de la segunda mitad de los 70, a ser aborrecida de la noche a la mañana. Revela con esa intro así proto high energy con secuenciadores a lo I Feel Love de Donna Summer, que es una obra europea. De hecho es producto de, bueno, está grabada por Celso Valli, y aparece en el disco doble, double album del 80 de Tantra, que marcó el despertar de los DJs estadounidenses a la idea de que la música disco no había muerto en Europa y que de ahí podían seguir importando ideas y sonidos directamente. La versión que hemos escuchado de esta canción, Hills of Kathmandu, salió de un 12 inches del 79, o sea el mismo año que la música disco murió entre comillas en Estados Unidos, y que era, como decíamos, un remix de Patrick Cowley a la versión original, que está en el disco este de Double Album. Dura como 16 minutos. Me gusta, pero no quería abusar de vuestra paciencia. Además que creo que aquí le sienta bien un poco la esta especie de síntesis de la canción, ¿no? Que en 8 minutos ya se siente el bajo ondulante, esos sintetizadores vagamente orientales, la percusión maquinal bestia, los coros etéreos y seductoramente alienígenas. Todo con un toque medio psicodélico, que no es casual. Un colaborador de Giorgio Moroder, Jürgen Koppers, la mezcló, que buscaba ese trance bailable que emparenta esta canción con el House de Chicago, que aparecería casi una década después. Celso Valli era un veterano de la música progresiva italiana de los 70s, que se reconvirtió en uno de los productores más afamados de italo disco del mundo a finales de los 70s. Su apodo era ese, ¿no? Era el rey del italo disco, Celso Valli. Así como Jean-Marc Cerrone lo era en Francia. Tantra fue el proyecto personal de Celso Valli, la banda que lideraba él y quería llevar tan lejos como esta mezcla de disco y psicodelia lo permitiese. Su gran hito fue haber introducido ritmos de world music en la música disco, con la canción Mother Africa, que es la que Luz de América cobereó como Sukuleo, que es, bueno, un pedazo de la canción que se llama Sukuleo, porque ese es el coro de ese fragmento. Y en realidad no hace falta preguntarse de cómo llegó esta música a oídos de Javier Saldías y estos músicos paseños, pues tanto Hills of Kathmandu como Mother Africa fueron mega hits bailables. Hills of Kathmandu estuvo 45 semanas en el top 5 de Billboard. Así que si es que ahora conocemos a los Bee Gees y no esto, es simplemente por un punto ciego de la historia vinculado a la música disco, que fue repudiada por todos durante muchísimo tiempo, más de 2 décadas. Algo que en el fondo es relativo, porque muchas de las bandas experimentales que surgieron al decaer la popularidad de la música disco, luego del punk, exploraban la música bailable desde una perspectiva tampoco tan lejana a la de Giorgio Moroder o los productores y DJs disco. Muchos de los padres del synth pop decían que iban por el camino con una copia de I Feel Love bajo el brazo, ¿no? O sea, más disco que eso no te puedes poner. Y como para ilustrar esto y ya no hablar tanto, tenemos el caso de la siguiente banda que vamos a escuchar, el verdadero triunvirato de experimentación, carnalidad, electro bailable y rock artístico, Brian Eno, Parliament Funkadelic y Talking Heads, unidos en Stop Making Sense, el documental y su soundtrack, de donde hemos tomado la canción Slippery People. Así que vamos con los Talking Heads y Slippery People. Dudo que haga falta decir quiénes eran estos, los Talking Heads, a quienes estábamos escuchando con Slippery People, que ya les decía es la versión de la canción que aparece en Stop Making Sense del 84, el soundtrack de la película. La canción original está en el disco Speaking in Tongues del 83, que se supone promocionaba la gira capturada en Stop Making Sense. Y pues si me preguntan, es criminal e imperdonable que hayamos tenido que esperar 65 programas para que Talking Heads aparezcan en radioactividad. No sé qué pasaba que no me reclamaron antes con enérgico malestar por no haber puesto esta banda que saben que me gusta mucho y que me imagino que ustedes también. Y qué mejor forma de un poco saldar esta deuda que con una canción de Stop Making Sense. El documental más influyente en la representación de la música como espectáculo multimedia de las últimas décadas, que aporta teatralidad al show, al concierto, pero también explota otros recursos más propios al formato audiovisual, como la iluminación o el montaje. Aún así, por cada documental que ha inspirado hasta el plagio Stop Making Sense, como Shut Up and Play the Hits, también sigue inspirando puestas en escena de bandas en vivo. El último en tirar de la referencia fue el abominable Trent Reznor, o esa horrenda película This Must Be the Place, que tenía incluso, bueno, se inspiraba en la canción tal vez más conocida por el bailecito con la lámpara que hay en Stop Making Sense. También, hasta por ahí, el show de Love This Giant de St. Vincent y el propio David Byrne. Así que ya ven el alcance e impacto que ha tenido esta obra, que partía de un, además, añejo y sencillo principio, que era ir construyendo el show como sería un bolero, con partes sencillas que se repiten paso a paso, sección a sección, instrumento a instrumento, y así vamos de un escenario vacío con David Byrne tocando la guitarra y un boombox, a David Byrne y Tina Weymouth en el bajo, y luego aparece Jerry Harrison, y después aparecen los teclados, las coristas y la banda completa, ¿no? Y creo que esta es justamente la primera canción que toca todo el grupo, Slippery People. Y bueno, la canción no tengo idea sobre qué habla, solo esa parte en el coro, "Turn like a wheel inside a wheel", me suena a profecía bíblica, me recuerda a, y en esto voy a revelar mi edad y quizás los de ustedes que escuchan esto y entenderán la referencia o no, las nuevas aventuras de Johnny Quest, uno de los villanos que era como un predicador deforme, diabólico, se llamaba Ezequiel o Ezequiel, y uno de sus planes para destruir al mundo era hacer creer a la gente que estaba cumpliendo la profecía de que iba a caer una rueda en llamas dentro de otra rueda, y decía, va a caer la Estación Espacial Internacional sobre la Tierra, una rueda sobre otra rueda, y además una en llamas, y su plan era hacer caer esa estación espacial sobre la Tierra, y por supuesto el Dr. Quest, Johnny Quest, Hadji y el dude ese Choco van a tratar de detenerlo, y me recuerda a eso, esa frase, ¿no? Es un poco absurda y mi referencia, pero espero que hayan podido recordar y disfrutar también de las nuevas aventuras de Johnny Quest. Pero también me recuerda, y ahora ya un poco más en serio y un poco más snob, como creo que es la tónica de este programa, me recuerda a Tyler Thorpe y Robert Wilson, con quienes trabajó en una ópera o montaje de danza contemporánea David Byrne a poco de dejar los Talking Heads, y la ópera se llama The Catherine Wheel, y The Catherine Wheel es un instrumento de tortura en el que te hacían girar sobre una rueda dentada, o sea, con puntitos, ¿no? Como para irte sacando la información de forma amable y violenta. Así que tenemos dos ruedas que pueden haber estado ya girando en la mente de David Byrne. En lo sonoro es una un ejemplo egregio de la polinización cruzada que en este momento estaba ejerciendo Talking Heads entre el rock artístico y el funk, pues los coros los ponían las Brides of Funkenstein, salidas de Parliament Funkadelic. Bernie Worrell estaba en los teclados y el guitarrista también era de Parliament, ahora no me acuerdo el nombre. Por otro lado estaban Bern y su sensibilidad arty blanca de la Escuela de Diseño de Rhode Island. Adrian Belew también, salido recién de una aventura con David Bowie y King Crimson en la guitarra. Y ni hablar de la sección rítmica enamorada del hip hop. Por algo estaban dividiendo su tiempo entre Tom Tom Club y los Talking Heads. Y bueno, al menos pasé a Tom Tom Club antes, en el programa 20 algo. Bueno, en todo esto es una banda que hizo mucho antes y mejor lo que Arcade Fire nos está tratando de vender ahora con su nuevo disco Reflector. Eso de mezclar ritmos afrocaribeños con rock indie artístico y música disco, changos, con cariño les digo, pero llegan 30 años tarde, ¿no? O hasta más, los Talking Heads ya produjeron sus primeros singles, Building on Fire creo que fue el primero, con el mismo equipo que trabajaba Gloria Gaynor, una diva de la música disco. Y de ahí pasaron a imitar a Papa Legba y Fela Kuti con Brian Eno y John Hassell aliados en el disco Remaining Light. Y la progresión es natural. En cambio para Arcade Fire empezaron haciendo un indie rococó muy de mediados de la década pasada, con esos picos emocionales muy basados en una infancia más imaginaria que real, mitificada además, y de ahí a que lleguen a hacer música voodoo con un beat disco prestado del City Sound System, no sé, me mantengo saludablemente escéptico. Es un buen disco, divertido, importante para describir lo que está pasando en la música indie hoy, pero mejor seguimos con quizás la primera banda en tocar con una alineación expandida y además palos afro dentro de un envoltorio rock, que son Ginger Baker's Air Force, la selección de músicos ingleses que armó Ginger Baker para tocar la música que le gustaba escuchar a él y que nos traen la canción Toad. Así que prepárense para una locura con percusionistas desatados, Toad de Ginger Baker's Air Force. Esos eran Ginger Baker's Air Force con Toad, que hemos tomado del disco Ginger Baker's Air Force volumen 1 de 1970. Son solo dos volúmenes, el segundo del mismo año, lanzado un poco más tarde. Supongo que para que no sea un disco cuádruple, porque casi todas las canciones duran más de 10 minutos y son improvisaciones como la que hemos escuchado. Bueno, se trataba de verdad del registro de un concierto en el Royal Albert Hall, con una alineación incluso más estelar y desbocada que la de Cream y Blind Faith, eso sí, ahora liderada por Ginger Baker. A ver, estaban Denny Lane en la guitarra de los Moody Blues, Rick Gretsch de Traffic, Steve Winwood de Traffic y Blind Faith y Spencer Davis Group, Graham Bond de la Graham Bond's Organization y el padrino del R&B inglés con el que ya tocó Baker, al igual que con Steve Winwood y Rick Gretsch en Blind Faith, ambos estos dos últimos. Así que seguro que era un tipo odioso Ginger Baker, pero por lo menos no era mal músico para que sus compañeros no quieran repetir con él, o sea que les daba algo musicalmente que valía aguantarse un tipo tan abominable como Ginger Baker. Y bueno, la alineación la completaban Chris Wood, también de Traffic, una sección de vientos jamaiquina y el percusionista nigeriano Remi Kabaka, que fue el nexo de Baker con la música africana, pero ahora vamos a hablar de eso en un segundo. También estaba invitado en este grupo Phil Seaman, que era el segundo baterista en el escenario, pero el mentor y maestro de Baker, que lo introdujo a los compases africanos, al lenguaje de la improvisación percusiva en el jazz y a la heroína también. Y esto era importantísimo, no lo de la heroína, sino lo de los compases africanos, porque el centro de esta banda de Ginger Baker's Air Force era lógicamente el ritmo. Sobre eso se construían texturas que combinaban jazz con R&B, rock duro, música africana. Sobre el escenario había 20 músicos improvisando en vivo porque no habían ensayado prácticamente nada, con una sección rítmica bestial, dos baterías que además eran unos monstruos, percusionistas, vientos y el repertorio de algunas de las bandas más convocantes de la época, como eran Cream y Blind Faith. Bueno, Toad, que acabamos de escuchar, salió primero en el como canción en el debut de Cream del 66, Fresh Cream. Pero creo que cobra sentido aquí, en esta versión de 13 minutos de los Ginger Baker Air Force, ya que no es un solo de rock metido en una canción de blues como era Toad, sino que tiene como ese elemento revelatorio africano antes de que grabar sonidos africanos fuese cool. Esta canción la he decidido pasar a raíz del documental Beware of Mr. Baker, que lo vi hace algo más de una semana, y que es bastante interesante y está en YouTube, así que Stop Making Sense también está en YouTube. Sé que les doy mucha tarea, ya dos discos y dos documentales, pero tienen una semana y uno por día, dos horas cada uno, pues se puede. Y algo de lo que insiste Ginger Baker en este documental es que no es un baterista rock, no hay nada que lo cabree más que le digan que se parece a John Bonham o a Kid Moon. El Además de ser Satanás, decía que es un percusionista de jazz, primero, segundo y último. Y es verdad, tiene un registro, pero bueno, no. No es ni un baterista de jazz ni un baterista de rock. Tiene un registro único que mezcla ambas cosas y más. Más que swing, tiene una textura que parece que fuese música hipnótica hecha para desvestir mujeres, que era algo que le encantaba hacer a Ginger Baker. tiene un registro más cavernoso, más gutural, sin el chasquido típico del baterista de rock. Tal vez se debe esto que usa muchísimo más bombo que Tom Toms o el Charles mismo. Y eso sí hace que sea precursor de los solos de batería del heavy metal, por ejemplo, pero no era solamente meterle doble bombo y caja a lo bestia. Su verdadera motivación para buscar esa especie de textura sónica venía de Phil Simon, el baterista que con el que tuvo un momento epifánico que cuenta en el documental, que simplemente les digo que se ponen a escuchar baterías o tamboreros Tutsi. Que los Tutsi en realidad no es la forma correcta de decir a la tribu que son los Watusi, es la verdadera cultura, el nombre de la cultura quiero decir. Pero escucha esa especie de percusión y desarrolla Baker una comprensión sobrenatural del ritmo y se pone a estudiar percusión polinesia, africana, todo esto antes de que exista siquiera la idea de world music, antes de del 65, cuando todavía tocaba jazz. Y otra cosa que hace particular el caso de Ginger Baker es que entiende el ritmo como un karma, como una cosa sobrenatural que le permite entender a poca gente, pero entenderlas a estas personas de forma primaria y absoluta. Su máximo elogio es "He's got rhythm". Cuando habla de algún músico que le cae bien, dice: "Ah, tiene ritmo". Y de ahí que sus únicos amigos sean también sus héroes bateristas, ¿no? Como Elvin Jones, Phil Simon, Art Blakey y Max Roach. Uno de los únicos momentos de vulnerabilidad emocional en la película es cuando empieza a hablar de estos bateristas y se quiebra porque dice: "Son mis héroes y he terminado tocando con todos ellos, ¿no? Y además son amigos". Y bueno, ¿qué pasó con Ginger Baker Surfers? Era un proyecto para un show y además era una banda tan llena de egos y sustancias y liderada por Ginger Baker, que evidentemente volaba mucho a varios metros sobre la tierra, así que no sorprendió a nadie que colapsara muy rápido. Aparte que no hacía una música muy pop, no era tan fácil ni vendible ni a los fanáticos del jazz ni del rock psicodélico. Y bueno, Baker tampoco dio opción porque se fue a África y se puso un estudio en Nigeria para grabar bandas locales. No fue a robarse el sonido como otros músicos occidentales, sino que fue y se quedó a grabar grupos que ya existían ahí. Por eso lo hicieron quebrar, la EMI no le permitía editar sus discos en África y pues se fue a la quiebra. Pero se hizo amigo y tocó mucho con Fela Kuti, con el que ha grabado un disco, África 70. Justamente de esta forma, ¿no? Decías que estaban hermanados rítmicamente. Esa era la conexión que tenía, ¿no? Y si se peleó con Fela fue porque se puso a jugar polo con los aristócratas nigerianos y esto distanció políticamente a los dos y terminó con una de las uniones más extrañas e interesantes de los 70 y la world music setentera. Pero no les cuento más, si es que estos pedacitos que les he ido dando les interesan, pues vean la película, está Big World of Mr. Baker en YouTube y tiene un montón de historias más sobre este fascinante y delirante también, perdonando la rima, personaje. Y el elemento común en todo esto y el que nos lleva en la última canción del programa es John Lydon, que tocó con Ginger Baker en su disco álbum, de uno de los peores de Public Image Limited, pero que fue su héroe desde las épocas de Ginger Baker Surfers y Hawkwind. Hay que recordar que Ginger Baker fue baterista de Hawkwind también. Y John Lydon, que sale abriendo el documental y dice que él se banca a muerte a Ginger Baker, era también fan de estos alemanes que vamos a escuchar ahora, innovadores en la percusión a su modo. Y que nada, sin más vueltas, nos vamos con Noi y la canción Hero. Así que prepárense para el Motoric Beat de Noi con Hero. Noi, que acabamos de escuchar con la canción Hero, vuelven al programa después del programa 34 con un tema que hemos tomado de su tercer disco, Noi 75, del año 75, lógico. Y Noi es una banda de la que se conoce con un poco de suerte su primer disco, aunque sospecho que más que nada se suele quedar uno con la idea, este ritmo motoric destilado a la perfección en Halo Galo, que bueno, es una de las mejores canciones de todos los tiempos, nos podría ir bastante peor que eso, pero Noi es una banda que ha hecho muchísimo más, que tiene cosas más melódicas, más ambient, otras más radicales, como esta canción protopunk que suena a Johnny Rotten antes que Johnny Rotten. Joy Division también está acá, se lo puede escuchar surgiendo en esta canción con agresión rock, con pretensiones intelectuales, experimentales, motoric. Está también el riff de Heroes de Bowie. Lo del nombre no es coincidencia, Heroes entre comillas es un homenaje a Hero, esta canción de Noi. Y si no son los Pistols los que están aquí en la forma en la que entona y canta con esos casi ladridos Noi, seguro que está Public Image Limited en este disco y en esta canción. El setup del grupo en vivo era muy Hawkwind, hay videos de Noi en el 74 tocando justamente Hero que recuerdan a patadas a Hawkwind. Pero ¿cómo encajaba todo esto en el mundo crowd rock? Lo cierto es que es una escena esta sin tanta unicidad estética como nos hacen creer. Cada banda sonaba lo que sonaba y a su región, estaban totalmente dispersas. No es que como en Manchester todas las bandas de crowd rock estuvieran en Berlín o en Múnich. Estaban en Düsseldorf, estaban en Hamburgo, en todas partes. Dortmund. Si acaso esta canción recuerda algunas cosas de Faust, de su disco So Far, por ejemplo. Ah, pero bueno, todas estas bandas en común tenían el elemento de su admiración por la Velvet Underground y desde Inglaterra un poco el space rock, pero filtrado por las primeras bandas crowd como Amon Dur's Vai o Guru Guru. También que querían hacer música innovadora y radical y continental, entendiendo por esto del continente europeo. No eran, querían imitar estrictamente el rock experimental inglés y mucho menos la música comercial norteamericana. Un hilo común entre todos estos grupos también es Michael Rother. No, Michael es un nombre, la pronunciación anglosajona es Michael Rother, que tocó con Kraftwerk, con Can, Harmonia, Cluster, Noi y también con Iplank. Con Iplank ya a esas alturas era prácticamente miembro pleno de Noi, porque el grupo se expandió del dúo con el que surgió, que eran Michael Rother y Klaus Dinger, a un quinteto que tenía mucho músculo, mucho más músculo rockero, más guitarras y la voz era más prominente, como hemos escuchado en Hero. El sintetizador iba a segundo plano y era también de cierta manera un supergrupo, porque los miembros que se habían unido, aparte de Connie Plank, eran parte de La Düsseldorf, otra gran banda algo menos conocida de crowd rock. Lamentablemente Noi no tuvo éxito con este su último disco del 75 y el punk se les adelantó, asimilando algunas de las cosas que proponían, superando otras, anulando otras. Y dado que ya este disco del 75 era una reunión después de dos discos mal recibidos que habían llevado al párate o al hiato de Noi, terminaron disolviendo la banda de forma definitiva. En el tiempo que ha transcurrido han habido algunos lanzamientos unilaterales de Rother o de Dinger, por los que terminaron enfrentándose, porque si no puedes usar el nombre de Noi si es que no estoy yo, o no te puedes usar el nombre de Noi si es que no estoy yo, el otro. Y bueno, como lamentablemente murió Klaus Dinger, el grupo terminó por desaparecer, aunque ahora Michael Rother sale de gira de vez en cuando. aunque claro que siendo este el último disco de Noi fue el que consolidó el mito. Y así hemos llegado al final de el programa 64 con mucha diversidad, pero ahora que lo pienso, con grandes cantidades de percusión, de experimentación e improvisación muy, muy free, y por lo que supongo que tampoco es del todo un programa típico de Radioactividad, por lo que siempre queda la oportunidad de ir al blog, radioactividadshow.blogspot.com, radioactividadshow.blogspot.com, y ahí tienen los 64 programas para escucharlos, recuperar cosas del pasado, como algunos de ustedes que sé que están volviendo a escuchar los programas, incluso desde el programa 2, el programa 25, 29, que están recibiendo un montón de hits últimamente. Así que gracias por esa fidelidad y por compartir, por ser cómplices de esto, ¿no? Si es que, así como se ríen cuando hago chistes malos, volver a escucharlos es ya demasiado. Bueno, es todo por hoy. Gracias por acompañarnos estos 90 minutos y durante las anteriores 60 y tantas semanas. Nos vemos en una semana o el tiempo que les tome escuchar esto. Chao. Taking some time.